Se la espalda bien. Hola de nuevo, buenas noches. Vamos a terminar el día de hoy con un sexteto. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.